FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Good night, Kathy. See you tomorrow. Good night, Don. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew was just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. Sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a hand. Hace una semana y dos horas, algo tan inocente como el viento desnudó las miserias y las grandezas con las que convivimos. Más allá del efecto que el hombre causa al medio ambiente, hubo, hace una semana y dos horas, un desastre natural y un desastre humano. ¿Qué podemos ver luego de que el viento amainó? ¿Qué cosas quedaron en evidencias tras el tornado? Varias cosas. Primero, que la posibilidad de prevenir acontecimientos imprevistos es nula. Segundo, que la capacidad de contención del Estado, en nuestro caso particular, el municipal, tiene un claro objetivo. ¿Qué es lo que se contiene? Se contiene la imagen de la miseria, no la miseria misma, solo la imagen. Se coarta la posibilidad de que se conozca tal cual es la realidad. Tercero, el ser solidario es inversamente proporcional al ingreso per cápita del sujeto. Cuanta más plata tenés, menos solidario sos. Cuarto, que la ley del mercado es precisa. Es, como toda ley, infalible. Si falta la luz y el agua, aumenta la demanda de velas y agua mineral, y por lo tanto, aumenta exponencialmente el precio de los mismos. Hay muchas cosas más que se descubren luego del huracán, tornado, viento fuerte, o como le quieran decir. Cosas que se pueden reflexionar en un momento de quietud. Como cuando el tren está varado, con puertas y ventanas cerradas, entre flores y floresta. We'll be right back. entonces caen dos gotas y el perfume de la tierra se levanta. Y el cuervo negro y ciego huele como todo cambia. Como todo cambia. Siente llegar la roja, la sudestar, que ya viene. Buenas noches, arrancamos con un nuevo programa en FM Moreno 90.1 y quiero decir que quiero presentar a mis nuevos compañeros porque los otros... Buenas noches. Muy, pero muy buenas noches a todos nuestros nuevos radio escuchas. Muy buenas noches, soy Roberto Galán. Buenas noches a todos y a todas. Usted, ¿cómo era? Y además de buenas noches. ¿Se quiere casar? Ninguno de nosotros, ¿cómo le va? Ninguno de nosotros se llama Buenas Noches, sino que nos llamamos Roberto Galán, dije. Ah, vos sos Roberto Galán. Bueno, yo no soy Buenas Noches. Vos sos el viejito que está sentado para ver si se casa o no. Claro, bueno, yo soy Matías, ¿me puedo decir? Bueno, digamos bueno. Que te llamás bueno, Matías que hoy. Matías. ¿Cómo le va, señorita? Muy bien, muy bien. Recordame cómo se llama este Estamos programa. Con un nuevo programa que se llama Entre Flores y Floresta. Y bienvenido. Lo vamos a dejar ahí. Ya verán de qué se trata y por qué se llama así. El tiempo dirá. El tiempo, el clima. El programa tendría que haber empezado el miércoles pasado. Nos allegamos a la puerta de la radio en el horario habitual en el que siempre llegamos. Y nos encontramos primero con que tuvimos que saltar varios árboles, nadar varios charquitos. Y segundo, con que no había luz. Encontrar la calle oscura, ¿no? Encontrar para ¿ustedes oscura. Llegaron a salir? Nosotros llegamos a entrar a la radio. ¿Llegaron acá? Sí, llegamos aquí a la radio. Se fueron en bote. Y nos fuimos remando sobre una puerta que encontramos a mitad de cuadra doblada cual hoja de papel. Una puerta de chapa que estaba doblada como si fuera una hoja de papel. Y digamos que pensé que había sido fuerte el viento. Realmente, yo pensé que había sido fuerte el viento. ¿Esto de acá arriba te lo sacó el viento? No porque yo estaba dentro de un aposento educacional, entonces no me agarró. Pero te digo, me trajeron desde el cañón hasta acá, sí. Cruzamos un árbol caído y dije, bueno, sí. fue viento fuerte. Vi el cartel de enfrente que se había caído y había cercenado la luz y dije, fue fuerte el viento. ¿Te acordás la puerta que encontramos tirada? Encontramos en la puerta acá en mitad de cuadra y dije, fue fuerte el viento. Y me fui a mi casa. Y al otro día, de casualidad, enganché porque tuve que colgar un cable para poder llegar a la luz. A la luz, no, a la señal de la radio, porque en mi casa había luz, no se me cortó la luz. ¡Qué suerte! No, se cortó, pero volvió a las 2 de la mañana. ¿Contribuyó a que no te enteres de lo No me enteré pasando. De nada, claro. Y después pude enganchar la radio, esta radio por la que estamos saliendo ahora, y empecé a preocuparme. Empecé a sentir algo, digamos, un miedo feo por dentro. Y no sé cómo explicarlo. Me pasó, yo lo voy a decir, aunque suene medio chupamedia, lo voy a decir así, decilo, tal cual me sale, porque Enzo, que es real. Decilo tal cualmente. Yo creo que elegí vivir en Moreno por la radio, porque me sentía morenense de escuchar esta radio, porque nunca había escuchado una radio local. Que estuviera tan vinculada a la localidad. Siempre las radios locales que escuché eran evangélicas. O hacen lo que se les canta el codo. Y... Claro, no tiene nada que ver con la localidad. De tanto escuchar esta radio como que me sentía bastante parte de Moreno, entonces decidí mudarme entre otras cosas. por eso. Me pasó que sentí mucho orgullo de pertenecer a esta radio al ver cómo laburaba, cómo levantaban información, cómo se preocupaban por estar dando datos y pasando, digamos, haciendo vínculo en donde nadie hizo la... Sobre todo por eso, enaltecida, ¿no? Por esa especie de ignorancia sistemática, diría, ¿no? No pasó nada. Y si pasó algo, pasó hasta Ituzaingó, que es la parte careta del oeste, digamos. O sea, claro. Yo soy Ituzaingó y soy bastante careta. Ay, esa fe, boludo, pues yo iba en el centro de Moreno y me acharon todo el fin de semana largo. ¿Sabes qué pasa? Que Moreno solamente sale en Policías en Acción. Claro, o en los secuestros, en los noticieros. Entonces, claro, solamente no puede haber víctimas en esta zona del oeste. Tiene que haber delincuentes, no más. Claro. Totalmente. Como acá, bueno, como el que estuvo hablando hasta hace 2 minutos, que es delincuente. Bueno, y me pasó eso, ¿no? Decir, primera sensación. Primero, no, qué mierda todo, ¿no? Empezar a preocuparse y empezar a llamar a todos los que uno conoce y tiene el teléfono. Para ver si estaban. Para ver si estaban todavía. Y luego empezar a sentir, digamos, esto de escuchar la radio, de escuchar a los vecinos, a la gente de los barrios tan jodida, y sentirse parte, digamos. Si bien a mí, yo por suerte no me voló nada, no me yo cortó creo la que luz. Eso contribuye a que duela, digamos. Claro, dolió a partir de eso. Duele a partir de eso. Yo también, yo vivo en Ituzaingó y digamos, no en la parte que jodió más. Uh-huh. Y el irme a dormir, el abrir un cajón y agarrar un calzoncillo, ¿entendés? Que esté seco, que esté el cajón. Me parece que tenga eso, las paredes para que tenga las paredes, todo eso contribuyó un poco a que duela un poco más, digamos. Obviamente, después de la editorial, es evidente que no es porque me sobre la plata, digamos, en realidad no tiene que ver con eso. Yo estuve un poquito mejor, nomás tuve la suerte de que no pase por ahí esta vez. La próxima veremos, ¿no? ¿Qué será? ¿Con qué nos encontraremos? Bueno, un poco el programa, hoy vamos a estar contando las experiencias, distintas experiencias que vivimos nosotros en este fin de semana largo después del tormenta, vientito, huracancito. Huracán. Fuerza natural. ¿Cómo estará exquisito? Exquisito está exquisito. Desde afuera dirigiendo y va a entrar en su momento a acotar lo que tenga que acotar porque es el director del programa. Porque dicen que acá la estuvieron fulero, ¿viste? Sí, sí. Yo estuve escuchando, obviamente... la radio esta y escuché que los compañeros de clase decían que no se decía tornado porque si es un tornado alert. Hay que no, el seguro tiene que cubrirlo. Si es una tormenta si es un chaparrón no te cubre el seguro, o sea que se instala el tema de que no sea un tornado a partir de la cuestión de que el seguro no pague. O sea, que el capitalismo otra vez ha ganado. Perdón, una cuestión legal está mediada, está, digamos, regida por lo que diga el medio que fue. Sí, sí. Por lo que digan los medios. O sea, según esta radio, podríamos decir que el seguro tiene que ponerse. Sí. Según el resto de otras radios, otros programas de televisión, de lo que sea, no claro. Pasó nada. O sea que si yo tengo un certificado de que fue un huracán, ¿me paga el seguro? Sí, vale por un huracán. Vale por un huracán. Vale por un huracán, te dan un huracán, no te conviene. No. Vale por una afección que huracanada. Que el día de la fecha ha sucedido un huracán un y tornado. Ha un tornado. Sobre... Porque los señores de compañeros de clase explicaron también que un huracán solo se da a las orillas de los mares cálidos. Ajá. ¿Por qué no poner todo en la categoría de viento que deja a la gente culo para arriba? Y digamos, y entonces vos te allegás al lugar y ves, ¿están culo para arriba? No, bueno, está bien, no la pasaron tan mal. ¿Usted está culo para arriba? Sí, no solo yo, sino todos mis vecinos y mis hermanos. Y no me importa un carajo si estoy en tu lista o no. No tengo nada, ¿entendés? Necesito que entiendan que por acá pasó algo que no fue... un poroto, un guiso de poroto muy condimentado, ¿no? Claro. Bueno, además de el huracán, el tornado, el vientito fuerte, hay un montón de otras cosas que han pasado, que han estado pasando aquí en Moreno, que desnudan, como decía la editorial, la clase de gente con la que convivimos, con la que somos, sí, la que votamos, digamos, la clase de gente que en algún punto nos gobierna ejecutivamente, basta de hablar de eufemismo, la clase de tipo que es este wet, que no... ¿Cómo dice? Este wet. Avalado por un 50%, ¿eh? Ojo. No, esa Cristina. No. Acá también acá me figura yo, Adelanto. A ver la columna. Central. Va a haber una columna. No adelante. Bueno, entonces suspenso. No adelanto nada. Suspenso. Han sucedido bastantes cosas y hay muchas cosas que no se han solucionado. Por lo tanto, yo propongo que como viene siendo el sistema hasta desde el miércoles pasado hasta hoy, que sigan mandando mensajes y contándonos si tienen luz, a dónde tienen luz, a dónde no tienen luz. ¿Y a qué teléfono lo pueden hacer, Sol? Si quieren llamar o salir al aire, pueden hacer llamar para dejar algún mensaje. Pueden hacerlo al 0237-466-6559. 0237-466-6559. Y si no, estamos inaugurando con el programa nuestro Facebook. Que pones entre flores y floresta y te aparece un gatito muy hermoso y muy lindo. Mandás la solicitud de amistad. Un gatito de identidad reservada. Este es piquetero. ¿Es el claro. gatito de Jason, de Martes 13? ¿Con sí. esa mascarita? Y si no, pueden mandar mensaje al 1561-540359. 1561-540359. Y nos cuentan cómo sigue la situación, porque sabemos que todavía no hay muchas cosas que han quedado sin resolver. Hay muchos lugares en donde aún no tienen luz. Sin ir más lejos, hoy me comentaban que en el RIFI tienen para un mes para reponer la luz. Y si de rumores y luz estamos hablando. Tengo varios rumores que traje en mi bolsillo. Yo tengo uno en el fondo de las pelotas. Y con esto, viene pesando. Con esto podemos inaugurar una sección que se llamaría sin desfondándole las pelotas a Matías. No. Sin corroborar, información sin corroborar. ¿Qué me han dicho que...? ¿Le podemos poner chequeame esta? Chequeame esta me gusta. Que en realidad no ha habido soluciones ninguna en torno a la electricidad, sino que han puesto escondidos algunos generadores gigantescos adentro de algunos lugares y están dando luz así y en realidad no han solucionado nada. Si es sin chequear, vamos con la situación completa. A ver, ¿cómo es la situación? La situación completa, una de las que yo oí... Así, y chequeame esta, sería que... Chequeame esta. En la fábrica de Nestlé se les ha entregado tres, es lo que hay que chequear, la cantidad de generadores para que no pierdan la producción. Acá han chequeado esta. Y me dicen que para que no pierdan la producción, o sea, es lo que nosotros que somos malos pensamos, les entregaron estos generadores... Ellos dijeron, no, pero escúchame, si no, ¿quién te va a dar el agua? Le dijo. Y cuando llega el agua con los camiones de gendarmería, el sí. agua no era de Nestlé. ¿De qué era? Era de Glaciar. Mirá vos, ¿a vos te parece chequear los eso? Están... Lo que tenés que chequear es si Nestlé no compró Glacial. Puede ser que haya comprado Glacial. La pregunta es, ¿a cuánta gente abastecías con ese generador? Y la otra pregunta que a mí se me ocurre es... ¿Cómo corno puede ser que un recurso tan básico como el agua esté sujeto a un servicio privado? Yo les dejo esa preguntita. Muy bien. Colgada por ahí. Puede ser. Cuélguense la preguntita. Clear that shit. Damn, that was so good. I want to buy him a short set. Seguimos en Entre Flores y Floresta. Casi se me escapa, che, un lagrimón, pero bueno, es extraño. Bueno, estuvimos el fin de semana acá con mi compañero Federico y Matías Carestia en el barrio de Casasco, haciendo relevamientos, ayudando un poco ahí, y yo hice un pequeño análisis que me sorprendió justo en el lugar donde yo estaba, ¿no? Porque el domingo hicimos una olla, se hicieron varias ollas populares en distintos sectores de Casasco, y a mí me tocó la parte del fondo, ¿viste? Con Camilo, mi hijo, después enganchó Fede, Mati andaba haciendo relevamientos. Me obligaron a usar el hacha. Nutriendo la monada laburante, ¿no? Sí. Básicamente, para que y pueda seguir laburando. Hicimos una hollada así gigante, como, y un chico dice, parece las brujas, más. Y a mí me quisieron, después me quisieron hacer, después me dijeron, che, ayúdame a levantar la olla. No, sí, eso fue increíble. Y no pudo. Sí, a ver, fui, agarré la olla de la tantía y dije, ¡nah! Y al lado había un vecino que estaba también levantando su casita, recuperando lo que le había quedado, y que era un oso. Inmenso. Yo era un brazo del tipo. Yo entero era un brazo del tipo. Qué maravilla no poder levantar la olla de lo llena que estaba, ¿no? Jamás sí. En mi vida me pasó. En mi vida me pasó. Y era comida ajena. Bueno, entonces, a mí lo que estuve pensando, hablar un poco, bueno, tengo que armar el bloque, a ver qué análisis puedo hacer con respecto al género. Entonces dije, bueno, roles, cómo se estuvieron distribuyendo o haciéndose cargo de los roles dentro de esta tragedia, digamos, de este huracán, ¿no era? ¿Cómo era? Tornado. Dentro de este tornado, porque hay que marcarlo como tornado para que el seguro lo pague. Un tornado. El tornado arrasó mi ciudad, tu ciudad y todo el barrio de Casasco. Primitivo. Bueno, lo que yo vi exclusivamente en esta casa, porque me tocó estar ahí, es que el muchacho, el señor, el marido, el compañero de la señora, se puso a cocinar. Nosotras igual pelamos las papas, como siempre, ¿no? Está muy bien, pelen papas. Como que ya está establecido, ¿no? Las mujeres pelan papas, las mujeres pelan la cebolla y los varones pelan la fuerza, digamos, ¿no? Claro, como que, y frente a un asado, la mujer hace la ensalada. Exactamente. Sí, exactamente. Digamos que había que ver algo bien establecido, supuestamente tenía que ser así, y vos viste que en realidad no pasa eso. Claro, como un rol secundario mentiroso, en realidad. Algo, no sé, como que en el barrio igual es como que ya está dividido, ya está, no sé si dividido, pero está establecido, ¿no? Porque en el momento que hicimos la masa para hacer la chapati, sí, el tipo era panadero. Igual le quiero mandar un abrazo al compañero que se reportó, nos prestó la casa. Y él no hizo ese trabajo, porque estábamos las mujeres, ¿viste? Y después también para cocinar, no, hay que echar esto, hay que echar lo otro. Y como que después agarró un poco, ¿viste? La cucharota grandota y estuvo revolviendo ahí. Pero como en esos pequeños detalles ayudó así muy poquito, como que se están metiendo de a poco a hacer las cosas porque son cosas y no son de mujeres ni de varones. Claro, son cosas. Obviamente estaba remarcado, los tipos achando, techando, las mujeres llevando mate, eso estaba súper marcado. Por eso te decía lo de la ensalada, o sea, como sí. Un rol secundario, pero en realidad no es secundario, porque en realidad el rol es estar. Claro. Es estar ahí, es contener, o sea, está bien, por ahí cae un poco en el lugar común de la mujer contenedora, la mujer madre, la mujer... Pero hay algo ahí. Igual quiero destacar también que adentro del barrio se marcaron otros roles también. Esto de las mujeres que salieron a pelear, protestar, reclamar. La mayoría eran mujeres con niños, mujeres embarazadas. Salieron corriendo a buscar la chapa, salieron corriendo a ver si al vecino le faltaba algo, a la vecina le faltaba algo. Como que un poco yo estoy viendo que se van perdiendo algunos roles y como que se están poniendo otros tipos. Están evolucionando los roles. Están evolucionando, exactamente, están evolucionando los roles, que yo soy bastante dura como para reconocer cuando algo está cambiando o está poniéndose copado. Ustedes me han escuchado muchas veces criticar a las bandas. Sí, sí. Me cuesta mucho reconocer y bueno, tengo que reconocer. Yo lo que pienso es que quizás el viento revolvió todo, incluso los roles. Sí, claro, porque como... Hay momentos extremos donde no me voy a fijar si tengo una pollera o si tengo un pantalón. Claro. Te fijas en lo que hace falta. Tal cual.

Estamos. Viste que hablando. Yo quería hacer un adelanto. Sí, yo quería un adelanto y ahí. El tipo quería. Fue y metió el dedo solamente para que salga antes. El adelanto. Espere. Puso un arma en el dedo gordo del pie a Mariano y le dije, que espere el tren, era el tema que escuchaba mi hija. Estábamos hablando de los roles. Sí. Sol nos estaba contando de esta cuestión que se dio en las marchas. Sí. Y también, aparte, una cosa que quiero resaltar: cuando se dividen los roles, también se distribuye el poder. Y cuando se distribuye el poder, hay abuso muchas veces de los poderes, ¿no? Del poder de la palabra, del poder de la palabra y del poder de los lugares que tenemos, entre comillas. Por ejemplo, hoy fuimos a Acción Social a la reunión. Porque uno de los puntos fue reunirnos hoy a la mañana un representante de cada barrio afectado y que cada mujer representante o varón, en su caso, representante de cada barrio, se va a ir con una unidad móvil y un trabajador o trabajadora social para poder entregar a las familias afectadas, porque la mayoría de los barrios, entre paréntesis, la mayoría de los barrios hicimos relevamientos, hablamos con los vecinos desde el miércoles a la noche. Entonces, eso era un acuerdo que se tuvo ayer en la Municipalidad de Moreno. Fueron hoy las compañeras y la verdad que fue una metida de dedo en el tuje, que yo digo, las mujeres se contenieron y no la agarraron a esta mujer, Victoria, no me acuerdo el apellido, tiene un apellido alemán. Axelkuchen. Sí. Fue una falta total de respeto. Entonces yo dije, la pucha. Y algo que me sorprendió, así que yo dije, wow, no puede ser tan patriarcal esta mujer. Las compañeras le hablaban, las compañeras le decían, no, porque nosotros tenemos acordamos esto, queremos que se respete, no vamos a ir de acá hasta que se respete, que nos vayamos con un móvil cada una, bla, bla, bla. Ay, no sé, a ver, ¿me dejan hablar a mí? Me dejan, ay, pero ustedes no entienden, ¿no? Primero eso, ¿no? La subestimación hacia la otra mujer, ¿no? Cómo está sumergida en un patriarcado esta mujer que reproduce el patriarcado. Y lo segundo es que, por ejemplo, éramos 15 mujeres ahí y ella estaba enfrente nuestro detrás del escritorio, ¿no? Estábamos las mujeres acá en el escritorio y había un compañero varón acá y el único que lo miraba para responderle era el tipo. Era el tipo no había entendía. Dicho nada. Claro. Bueno, entonces me dan ganas de decirle, loco, está faltando el respeto a la mujer que te está hablando. Le contestás a otra persona, que encima es masculino, que era el único que había, como vos me entendés, vos que sabés. Sos hombre, sabés de lo que estoy hablando. Claro, escuchame. Yo le hablo siempre a mi marido, entonces te tengo que hablar a vos. Mi marido porque me acá entiende. No está mi marido. Hay una cosa. Yo, otra cosa que he visto, ayer fui apresado por una movilización. Sí, no pudiste llegar al trabajo. No pude llegar al trabajo y bueno, aproveché para hacer un pequeño análisis antropológico de la misma y he visto algo que también es típicamente masculino, que es el famoso, a ver quién la tiene más grande. En este caso se daba con la cuestión de las banderas de las organizaciones. ¿Quién tiene la bandera más grande? No, digamos que en términos de organizaciones políticas, el que la tiene más grande es el que tiene la bandera más adelante. Ah, mirá. ¿Sí? Mirá. Ahora, yo en un momento dije, bueno, a ver, yo esto lo quiero plantear en esta cuestión de la igualación, como dice... ¿La igualación? Claro, de la igualdad. Yo digo, ¿por qué no agarran, se elija cada uno de la organización, diga, bueno, vas vos, Pepe, anda vos, Pepe, y de una vez por todas la sacan todos en conjunto, ven quién la tiene más grande, y ahí dicen, bueno, listo, vos la tenés más grande, ya está, cortémosla con el tema de las banderas. Primero un cachetazo a los tres tres chiflados, ¿viste? Sí, pa, así. No, y, sí, o como sea, o que se elija, ponele, yo está bien, hacemos, pero yo elijo el lugar en el freezer. Dale. Yo la tengo chiquita, todos la van a tener chiquita como yo. Claro. Eso se puede decidir después. Claro. Y bueno, o podríamos plantearlo con que cada mina de una organización saque una teta y la pesen. Sí, esto estaría bueno, porque ni siquiera nos tienen en cuenta para pesar la teta. Bueno, pero por eso yo te estoy teniendo en cuenta. ¿Pero por qué el fetiche? Gano yo. El fetichismo, o es el pene o es la teta. Porque es eso lo que se vislumbra detrás de esta cuestión de la bandera. Si lo que una se está reclamando, fálica, si lo que se está reclamando no era el falo de la boca. qué bárbaro, yo estoy en el medio. Si lo que se está reclamando no era un subsidio para determinada organización política, sino se estaba reclamando que se atiendan a los vecinos. ¿Qué necesidad de esto de meter la bandera adelante? Es obviamente una opinión mía. Estamos en una época en la que el marketing es tan importante que todo lo demás queda relegado a un segundo plano. ¿Vos decís que la sed no es nada, la imagen es todo? La imagen lo es todo. Otra cosa también que quiero destacar de esto, ya que nombraste la movilización en la que participé, cómo han faltado el respeto a las mujeres también en las asambleas, los varones, que no voy a dar nombres, pero subestimando a la mujer. Vos callate, vos no hables, ¿no? Vos callate, si es un varón, sí, ¿no? Porque cuando hablaba un compañero, nadie le dijo nada, ¿no? Bueno, le estoy hablando a Mariano porque él participó de la asamblea. Esto viene con la tradición, ¿no? Y otra cosa también, que tengo que destacar, que estuvo muy buena, que adelante de la, o sea, la columna principal fue de las mujeres del barrio de Casasco, y para mí es un orgullo que las mujeres se atrevieran a tomar la bandera del barrio, llevarla adelante y hacerla valer también, ¿no? Esto de cuando estaban los medios también han robado un montón de cámaras por el hecho de aparecer con su pechera, bandera, llámalo como quiera, y cómo las mujeres se han puesto, ¿no?, a defender su palabra de mujer también. Igual estuve interviniendo ahí porque un tipo, ¿sabe lo que me dijo el tipo? ¿Qué te dijo? Vos no me vas a venir a decir a mí que yo soy periodista, manejar la entrevista. Claro, ¿cómo tengo que andar diciendo de qué lado se empieza y de qué lado no se empieza? Claro, para mandarte falta una de estas, te dijo. Claro, ¿viste? Y había una periodista mujer que decía, ay, sí, vos decís, pero pues sacate la estructura de la escuela de la cabeza, pedazo de tarado, me dan ganas de decir. Claro, como que se plantea esta cuestión del rol. Pero había algo que yo me vuelvo para atrás, el tema de la imagen, el tema de la sensación. Porque otra de las cosas que pasaba, que pasó mucho, es esto de que entró la manifestación y estaba todo cerrado. Todo cerrado, y como que se había planteado una imagen. Sí, de ahí vienen a saquear. Qué miedo tengo con la gente encapuchada, sí, ¿no? Sí. Es terrible. Te vienen y te dicen, guarda que te vienen a saquear, y vos cerrás todo. Como que esto de... A ojo de policía, cualquier tipo con una capuchita y reclamando algún derecho es un saqueador. Entonces el policía que estaba encapuchado al frente mío también era un saqueador. Sí, pero si tienen un coso que dice policía, no. Pero hay esto, ¿no? Esta sensación, esto de... que ver con que la mirada que tenemos sobre nosotros es la mirada que las instituciones vuelcan sobre nosotros. Sí. Es decir, nosotros tenemos una mirada prestada y con esa mirada nos miramos, es decir... hablamos de inseguridad, hablamos de falta de solidaridad, hablamos de un montón de cosas que en realidad surgen del boca a boca, y el boca a boca está formado por esta red de instituciones que están arriba nuestro, en definitiva. Mira, ya está, vos me dijiste red, me dijiste imagen, me dijiste boca a boca. Lo primero que salta y me introduce a la sección Perdón, me quedé con... Se va a levantar una mina porque le tirá, no caza a una, no, boludo. Pero escúchame, por eso vengo los miércoles acá, a ver si alguna me escucha. Bien. Pero capaz que han llamado y bueno, no sé. ¿Con quién querés hablar? Le pregunto. Entremos a Ojo de Buen Googlero. Ojo de Buen Googlero es una columna, una mini columna, un microespacio que estoy planteando, que espero que sea una especie de vicio, sí, que tiene que ver un poco con eso que surgió naturalmente hace un ratito, con el chequeame esta, ¿no? Es decir, hay un tema que está dando vueltas, y nosotros tenemos generalmente la costumbre de ir a Google a buscar información, ¿no? Y nos metemos en una página, investigamos, esa página nos lleva a otra, etcétera. En realidad, el ojo de buen googlero sería... Nosotros googleamos en la menor cantidad de palabras posibles. En este caso, estamos hablando de las responsabilidades... Arrancamos hablando de las responsabilidades municipales. Sí. Y yo dije, a ver, vamos a googlear las palabras Mariano West, ¿no? Y ahí me encuentro con que aparece... una serie de páginas en las que uno tiene que ir, entrar y va a encontrar información, ¿no? Aparecen 17.600 resultados para... Bien. Mariano West. Hablemos de los primeros tres. A ojo de buen cuero, de buen googlero, tendríamos que agarrar los primeros tres y decir, a ver, ¿qué dicen estas tres primeras páginas? Tírame título. Primer título, Mariano West, intendente. El miércoles pasado, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, recibió al diputado nacional Mariano West para analizar la marcha del banco. No sé. Y ahí murió. ¿Qué banco será? ¿Qué banco será, no? Es una buena pregunta. El Esbostia Bank, ese que se fue. El Esbostia. El Esbostia. Esbostia Bank. Bueno, en realidad el segundo dice exactamente lo mismo, dice Mariano West, www.marianowest.com.noticias.default.aspx, el miércoles pasado la ministra, etcétera. Sí. Tercer elemento apareciendo en nuestro, a ojo de buen googlero de hoy, es la mafia de Moreno, tribuna de periodistas. ¡Ahí está el saqueo! Y ahí nos dicen, Mariano West, intendente con licencia, desde que pasó al Ejecutivo Nacional, no es muy querido por sus pares. Según comentan en el gabinete provincial, es... Y ahí se nos muere. Y ahí es donde uno tiene donde que llenar con la imaginación. Es que... Es muy importante ahí llenar, cuando se nos corta la luz, con la imaginación. Con la imaginación. Porque empezará. Es donde... Bueno, era eso todo por hoy. Buscaremos más cuestiones que tengan que ver con temas actuales en nuestro A Ojo de Buen Googlero. Hasta la próxima. Bueno, y este es el momento, el preciso instante en el que entra el dueño del programa y hace su columna que no nos dice de qué se trata. Tome mi asiento, por favor, señorita. No nos cuenta nada. El tipo viene y, como es el dueño, como sabemos que estamos en la tiranía de los dueños, viene y hace y dice lo que quiere. Así que no nos queda otra que dejarle el espacio al señor Exquisito. Buenas. Este es mi programa, Entre Flores y Floresta. ¿Podemos tener intervenciones o...? Las más poquitas que pueda. Perfecto. Ya está, ya las agotaste. Bueno, de lo que voy a hablar es de lo siguiente. Como todos saben, ser pobre no es nada lindo. Ser pobre, no porque yo sea pobre, obviamente no soy pobre. Pero ser pobre no es nada lindo para los pobres, pero tampoco es nada lindo para el mundo que lo rodea. O sea, uno se acerca a un pobre y huele mal. Para empezar, huele mal. Segunda circunstancia, te acercas a un pobre, huele mal y generalmente te va a manguear algo de guita, porque es pobre. ¿Y qué hacen los pobres? Manguean guita. Así que es tan malo ser pobre que la naturaleza ha buscado sus recursos para deshacerse de los pobres. La naturaleza se arma de valor contra esta gente y ¿qué hace? Y bueno, te sopla un viento. Te sopla un viento que, bueno, te agarra, qué sé yo, la zona... bacana de Ituzaingó y que bueno, que hay una casita, por ahí te cae, te huele un techo, te tira un pino demasiado grande, pero te agarra a los pobres y te los deja todos prendiditos de un árbol, te los deja todos sin techo, medio muertos de hambre, y entonces se va deshaciendo de esa cuestión de pobreza que hay en el mundo. Los pobres tienen que tender a desaparecer porque es así, es ontológicamente innecesario que haya pobreza. Pero sobre todo es necesario que no haya pobres. Como la pobreza, sabemos que si todos pudiéramos ser ricos lo seríamos, pero el problema es que si todos fuéramos ricos sería comunismo. Y no da. No da el comunismo, no da ni un poco. Si todo el mundo es pobre, perdón, si todo el mundo es rico, nadie es rico, ¿no? Digamos, nadie tiene más que nadie. Claro. Sí, podríamos plantearlo así. ¿Se necesita un pobre, por lo menos uno solo, para que los demás sigan siendo ricos? No, entre ricos no pasa esas cosas de yo soy pobre, vos sos más pobre. No. Yo la tengo más larga, ¿no? No. Entre ricos lo que hacemos es hacer guerras de dinero y el que queda noqueado bajo un fajo de billetes de euro o de dólar, depende de cuál esté a la alza, es el que pierde. Digamos, nosotros no tenemos esos problemas de quién la tiene más grande, necesitamos saber quién la tiene más grande. Nosotros la tenemos más grande. Ahora, una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta sobre el tema? Si no hay una catástrofe, bueno, ahora se dio, ¿no? Si no hay una catástrofe natural que vaya medrando la población de pobres, ¿el rico, digamos, suministra al mundo con esa oportunidad de que haya menos pobres? Mira, ¿genera el medramiento, la disminución de la población pobreril? Sí, mira, yo te voy a hacer lo que solemos decir entre la gente como uno, te voy a desasnar, porque sos bastante asno. Me parezco a asnar. Sí, no. Te pareces a Pinocho cuando se escapa del colegio, que le crecen las orejitas, la colita de burro. Te voy a desasnar. A ver, si la naturaleza no alcanza para destruir a todos los pobres, nosotros hacemos cosas simples como instalar sistemas económicos que garanticen la extinción de a poquito, porque nos gusta verlo sufrir, de los pobres. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, ponemos la ley de la oferta y la demanda, por ejemplo. Y sí. Hay muchos pobres quieren comer mucho. Aumenta la oferta de la demanda de comida. Aumenta la demanda de comida y la comida sale más cara. Porque es la ley de la oferta y la demanda. Casualmente. Y los pobres no tienen plata para comida más cara. O sea, entonces se llevan poca comida, de mala calidad, a medio pudrir, y bueno, ya de así, de a poquito nos vamos deshaciendo, vamos sacando la costra de pobres que nos rodea. Y encima con los precios inflados, ¿no? Pero por supuesto. Estamos hablando, por ejemplo, un paquete de velas, ¿cuánto sale antes de...? Mira, si fuera por mí saldría 500 euros. Claro. No me interesa porque no compro velas, salvo para cuando quiero tener una cena íntima con 4 o 5 de las chicas a las que le pago. Y 500 euros me parece mucho, porque en Europa no salen. En Europa está todo mucho más barato al euro. Pero ustedes están pensando con mente de pobre. Están pensando en Europa y están hablando del euro y nosotros no estamos pensando a escala universal. Claro, además ni sabes si existe Europa, yo no fui. Para mí es un a mí me dijeron, a mí me contaron. No interesa si existe, porque el euro se puede caer, el dólar se puede caer, Europa puede colapsar, pero los ricos seguimos estando. Yo le hago una pregunta, ¿usted de dónde viene? ¿De dónde nació? ¿Cuál es su familia? Bueno, yo vengo de una cuna de oro. Mi familia es de Alemania. Ajá. Existe, es raza aria. No, para ustedes no existe, nunca van a ir. Así que no. Es un mito como Los Ángeles, como Jesús y... Sí. Bernardo, pero acá lo importante es que la gente como ustedes, perdónenme que se los diga así de frente, pero las cuestiones de los ricos es así. Nosotros decimos las cosas que se nos cantan cuando se nos cantan, porque si nos vienen a reclamar, te pongo 4 patobas que te caguen a trompada y después para no eso vas a poder los hablar. Señores ahí afuera, sí, ya te van a agarrar ahora solamente por interrumpirme recién. Y me deshago de ustedes con distintas técnicas. O hago oferta-demanda. O espero que sople un viento y se lo lleve, porque los pobres están flaquitos y se lo lleva el viento. Así que así es como se resuelve el sistema, es como se equilibra la balanza y terminamos solamente los ricos estando y si hace falta algún que otro clase media que nos labure alrededor porque necesitamos vasallo. Gracias, señor, porque estaba esperando a ver si pasaba algo, porque yo estoy acá con la valijita esperando a ver qué va a hacer usted. Bueno, vos no sos clase media. Sos media clase. ¿Qué quiere decir con eso que ya soy? Que vales la mitad de cualquier cosa. De la mitad. La mitad, sí. Es la raíz cúbica de algo. Pero si me pego el zapato suyo y lo chupo todo y me salvo, ¿no? Me sigo salvando. Dale. Mira, voy a escupir para allá. Ahí está. Bueno, hasta aquí ha llegado la parte importante del programa. Me despido diciéndoles que si son pobres, prontamente se extinguirán. Una pregunta antes de que termine. Si de repente usted necesita que alguien le pase el cepillito al inodoro de su caquita, ¿no? Sí. ¿Qué lo va a hacer? ¿Un rico como usted? ¿Alguien? Venga usted, señor Rockefeller, y cepílleme la garra del dragón que dejé acá. ¿O? Se nota que sos pobre, porque aparte de flaco y desgarbado... Tenés poca memoria. Acabo de decir que me quedo con la gente de clase media para que me limpie el inodoro. Lo falta de nutrientes. La clase media, si tiene algo de positivo la clase media, es que siempre están aspirando a algo que no van a llegar, que es a pertenecer a la clase de ricos. Entonces siempre están queriendo estar cerca de uno, pero no molestan tanto como los pobres, porque no piden. Claro. Y se creen que lo tienen. Algo tienen, claro, se creen. Así que bueno, vuelvo a decir, a ver, los muchachos de afuera me lo marcan a este para cagármelo a trompada. Bueno, vuelvo a decir, acá termina la parte más importante de este programa. Los dejo de vuelta acá a los conductores pobretones. y me retiro. ¿Me lo sueltan a Mati, por favor? Sí. Oh. La puta madre. Bueno, bueno, Mati, jodete, viste que yo estoy callada cuando ve que viene este señor. Sí, porque... no, yo no me la esperaba. Yo, Argentina, acá. Es más, hay que tener cuidado no con puedo lo que decir nada, vendo no. mi alma, dije. Acá no, yo vendí no. mi alma, no, es... nada. Sí, nada, sabe, no se le puede decir muchas cosas porque es medio que se irrita rápido el señor. Tenemos un entredicho ahí sí. en el pasillo, pero no se preocupen, estoy bien. Bueno, joder, boludo, se puede ser revolucionario. Sí, no va a ser. Bueno, si quieren llamar en este pequeñito, dos, tres minutos que quedan, lo pueden hacer al 037-466-6559. Si no, estamos en el Facebook, iba a decir nuestro Facebook, entre Flores y Florestas, y nos mandás la floresta. Y nos mandas la solicitud y te aceptamos y puedes hacer comentarios, chismes, lo que quieras acerca de lo que ha pasado este fin de semana santo y largo. Sí, largo. Largo como los que estaban ahí peleando, mirá. Sí. Que bueno, se la creían. Esto ha sido Entre Flores y Floresta. Nos ha operado el amigo Mariano. Nos ha dirigido y nos ha marcado el rumbo a seguir el señor Fecu. Conmigo a mi izquierda está Sol, que se despide de esta ¿izquierda? Manera. Y sí, es mi izquierda. Sí. Yo estoy a tu derecha. Sí. Se despide de esta manera. Buenas noches. A mi derecha ha estado Matías, que... Lo que queda de mí, ¿no? Sí, sí, que ha sido apaleado y se despide de esta forma. Si de Ushuaia a Gualeguay, ¿cuántas leguas por Hawái? Yo soy Roberto Galán y esto ha sido... Entre Flores y Floresta. But now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me. But now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me. Hit me. México solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano. Igual que tu Molotov también es mexicano. Mensaje post finalizado del programa. Amigos, buenas noches. Vayan acostumbrándose. Esto no debería de ser sorpresa. Hagámonos cargo. Esto es consecuencia de nuestra existencia, nuestra desatención hacia el tema. Agujero de ozono, calentamiento global, cambio de clima. Nuestro clima cada vez más tropical. Y ahí entran este tipo de tormentas y empeorando todo tiene sentido y lógica. Estamos al horno. Saludos. Que tengo un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar. Saludo post programa número 2. ¿Ustedes son de la CUC? ¿Qué parodia del desastre? Es lucha de clases. Estamos todos juntos: mujeres, niños, hombres, todos laburantes, sin distinción. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar. Mensaje post programa número 3. En vez de una planta les mando un abrazo virtual vía mensaje. Feliz primer programa, aunque esté atravesado por un tema tan duro. Gau de las Flores.